¿los hombres son más orientados que las mujeres? Muy interesante. Un nuevo estudio por parte de la Universidad de Utah, Estados Unidos, ofrece evidencia de que los hombres evolucionaron una mayor habilidad de navegación que las mujeres. Esto se debe a que los hombres, cuyas capacidades espaciales sobresalían, lograban recorrer mayores distancias y, por lo tanto, tenían más oportunidades de encontrar nuevas parejas y engendrar más hijos. Una de las diferencias más consistentes observadas entre hombres y mujeres a través de diferentes culturas e incluso en otras especies es la distancia que viajan. Este comportamiento explica la desigualdad en las habilidades de navegación y espaciales, es decir, la capacidad de visualizar las relaciones espaciales y manipular esa imagen mentalmente. Por ejemplo, visualizar cómo acomodar un montón de cosas en una cajuela y cómo girarlas para que quepan de manera más eficiente. El equipo de investigadores, liderado por Lynn Bashro, estudió a dos tribus del noreste de Namibia, Tue y Jimba. Los miembros de estas tribus recorren distancias de más de 190 kilómetros en un año, caminando en un entorno natural como lo hicieron la mayoría de nuestros ancestros. Su cultura permite una sexualidad abierta, siendo socialmente aceptado que los hombres tengan relaciones extramaritales e hijos con más de una mujer. Los antropólogos descubrieron que los hombres recorrían más distancias y viajaban a más lugares que las mujeres. Tras realizar pruebas de habilidades espaciales a los hombres, encontraron que aquellos que habían obtenido las mejores puntuaciones no solo habían recorrido las distancias más largas, tanto en el último año como a lo largo de sus vidas, sino que habían tenido hijos con más mujeres. Concluyen que se requiere una gran habilidad espacial para navegar exitosamente, y se necesita ser un buen navegador para recorrer grandes distancias en un ambiente desconocido, lo que permite mayores oportunidades de procreación. Por lo tanto, la selección natural es responsable de formar este patrón. El estudio ha sido publicado en Evolution and Human Behavior, revista en línea muy interesante.